con el control. Malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Bueno, muy buenas tardes, queridos amiguitos, queridas amiguitas, ya sabéis, pues como siempre, como cada martes, a las 7 de la tarde, empieza el jodido Pánfilos. Y de ahora en adelante, durante, bueno, toda una hora, pues más caña como la que suena. En este caso, a cargo de los inconscientes. Desde este disco llamado La Gota que Rompe la Piedra, una de las últimas ediciones llevadas a cabo por esta joven, bueno, esta joven casa, este joven sello, afincado ahí en Zaragoza, bueno, uno de sus últimos lanzamientos, como comento, junto con el de Interlude. Bueno, dos grupos que de hecho ya escuchamos aquí en ediciones pasadas del Pánfilos. Y bueno, pues como siempre mola dar un poco más de vidilla, un poco más de cancha a los grupos que, pues bueno, muy amablemente nos ceden pues algunos sellos o los propios grupos a veces, pues utilizan este maravilloso apartado de correos que es el 1044 con el código postal 08080 del Hospital de Llobregat, Barcelona, ya sabéis, como siempre, la atención del Pánfilos. Hay gente incluso que también utiliza el mail, que bueno, os lo recuerdo por si hay algún despistado que ya puede pasar, punk-filosphilatina@hotmail.com. Vuelvo a repetir, punk-filosphilatina@hotmail.com. Y como decía, pues hay gente que incluso lo utiliza, pocas veces la verdad, pero de vez en cuando, pues ¡pam!, ¿sabes? Cae esa breva. Y pues por ejemplo tenemos a la gente de los Derroche, que bueno, pues han tenido a bien esta misma mañana, o sea, esto es fresco, es de ahora, es de nada, pues comunicarse aquí con el programa. Así que pues bueno, tras unas diversas gestiones, bueno, esto queda muy bien decirlo, pero vamos, que ha sido un intercambio de un mail, pues nada, la cosa se ha llevado fácil, o sea, que no hay más problema, que a veces, oye, igual no escribís o lo que sea, porque que no pasa nada, digo, a ver, escribe tal pa... entrevista cerrada. Y entrevista cerrada, y a mí me mandan un CD y encima una camiseta, tú. Oye, qué bien. Joder, esto mola. Así que, bueno, pues lo dicho, seguramente, bueno, ya lo he anticipado, pero a falta de concretar, bueno, pues lo dejo caer. Esta entrevista con esta gente de Roche, quienes estuvieron, de hecho, ya tocando, si no me equivoco, el pasado 31 de enero, una memoria, pero demasiado descomunal. Ahí por Balaguer, junto con Plan B, Fran Psiquiatra y pues Encefálica FM. Y bueno, pues los tendremos repitiendo, pero en este caso por Las Barnas, el próximo 7 de marzo, junto con Balas Perdidas, Malas Cartas y Andanada 7, ahí en la sala de Sabadell. Así que lo dicho, pues bueno, escuchando a esta gente, Los Inconscientes de fondo, con ellos, pues bueno, estaremos acompañados el resto de esta hora, de este Pánfilo de hoy, martes día 17 de febrero del 2009, esta edición número 20 del programa de la tercera temporada, aquí, pues como no, en Contrabanda FM. Ya sabéis, vuestra emisora libre, amiga, de las ondas hercianas de Barcelona, emitiendo para toda la ciudad, incluso para parte del anillo metropolitano. Qué tontería, de vez en cuando lo tengo que decir, pero es curioso, no sé, yo aquí estoy gesticulando ahora mismo. Estoy como si estuviese hablando contigo y tú estuvieses delante, o sea, para grabarme. Rollo imagen, porque esto se graba. ¡Oh, qué bien traído, nen! Esto se graba, claro, y se graba. ¿Y qué hago yo con las grabaciones? Pues yo voy al día siguiente, o sea, mañana, ergo miércoles, y voy y lo cuelgo. Lo cuelgo, yo no me cuelgo. Yo esto nunca, ¿eh? O sea, todas las putas semanas, o sea, vamos, o sea, fiel ahí, pero vamos, como un reloj suizo, me atrevería a decir, incluso. No sé, iba a decir portugués o senegalés, pero... pero a mí me da que el suizo igual es más... queda como más fiable. Y porque de hecho es así. No he fallado. No ha habido ninguna puta semana que haya fallado. O sea, ha habido momentos que... en el momento... ¿sabes? Parecía... uff, ya estamos a viernes. Y no lo ha colgado todavía. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá metido demasiada fiesta? No, pero ahí estaba yo el viernes. O sea, aunque esté en el desierto de Sahara... aunque estuviese en el desierto del Sahara, encontraría un... y que fuese un locutorio para tratar de colgarlo, ¿sabes? De dedicarle esa horita semanal que, bueno, pues que me sirve para colgar los programas, que a esto era lo que iba desde un primer momento, desde un principio, que os estaba contando, pues esto de que yo lo cuelgo en el blog del programa, que está operativo desde la pasada temporada y cuya dirección es la siguiente: www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Vuelvo a repetir, www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Y bueno, pues sin extenderme demasiado más, pero bueno, ya sabéis que desde esta página, pues cada semana os podéis ir descargando para oírlo cuando os dé la real gana, pues todas las ediciones del Panfilos, por lo menos todas las ediciones grabadas durante lo que fue la pasada temporada y durante lo que está siendo esta tercera temporada. Aunque ahora que me acuerdo, salvo, evidentemente, la primera temporada y salvo un programa que ahora no recuerdo muy bien por qué, pero no se grabó. En fin, son misterios universales, de verdad. Pues, hombre, misterios universales, que si son siete, ya te digo yo que cinco me han pasado aquí con los trastos que tengo. Y luego, yo creo que el sexto misterio universal sería el mecanismo... ¡Oh, están llamando! Y joder, ese era el séptimo misterio universal. Es increíble. Eso no es cierto. El sistema en sí no cambiará. Además, hay muchas personas que solo son felices comprándose cosas nuevas constantemente. ¿Felices? ¿Cree que son felices, Campbell? Vaya, parece que tenemos una llamadita, así que dejaremos los dos últimos misterios universales pues para después de la llamada. Tranquilos, o sea, no temáis, podéis vivir igualmente sin ellos, ¿eh? Vamos a ver si todo conduce como tiene que ser a un buen establecimiento de esta comunicación telefónica, y yo creo que sí, porque estoy oyendo ya, he oído ese clic que indudablemente me hacen pensar que estás ahí al otro lado, ¿verdad, Pinchu? Ahí estamos. Joder, qué bien se te oye, tío. ¿Tú me oyes bien o qué? Sí, sí, bastante bien. ¿Quién lo diría, eh? Que aquí, manejándome yo con estos botoncitos, estoy aquí solo, ¿eh? Joder, hasta que si me viesen en el local de ensayo, que todavía me tienen que chupar el micro. Con la maldita tecnología que tantos quebraderos de cabeza te da, ¿no? Joder, estaba hablando ahora precisamente de ello. Es que sí, sí, estaba comentando que si hay 7 misterios universales, o sea, 5 me han pasado a mí con estos trastos. Ya te escuché el otro día en uno de los podcasts ahí, creo que pinchabas a los marrones así, te daba por culo también el catarro. Oh, por favor. Brutal. Sí, sí, sí, he tenido... Mira, o sea, he tenido programas que han sido, podríamos decir, como el homólogo de aquel concierto de infausto recuerdo que tú recordarás en la ópera. Ajá, de aquel, ajá. De aquel que, ¿sabes? Que, sobre el que tú y yo tenemos... Impepinable, soldando Jack la última hora, que si la tapa, que si no sé qué, ya me acuerdo ya. Sí, sí, pues he tenido programas de ese estilo, o sea, aquello de, vale, o sea, da igual que trate de que salga bien, porque no, o sea, si algo puede salir peor, saldrá. Esa es la máxima, un poco, en la que se encierran estos misterios universales. Iba por el 6º misterio universal, que si no te importa, pues lo continúo con él, o sea, si está... Sí. Iba con el 6º misterio universal, al cual me refería, y es ese proceso, ese mecanismo extraño, o sea, ajeno a todavía a la sabiduría y al conocimiento humano, no se ha descubierto todavía el por qué pasa eso, pero resulta, joder, asombroso cómo los auriculares, por ejemplo, por poner un ejemplo, los auriculares, tú los metes en tu bolsillo, pero bien dobladitos, o sea, y a lo mejor en 5 segundos, no te digo más, 5 segundos, los sacas y están enredados. Están enredados, tío. Me cago en Dios. Esto es... no, o sea, increíble. Te lo juro por Arturo. Y el 7º misterio universal, era algo sobre el teléfono. Algo iba a decir sobre el teléfono y justo vas y llamas. O sea, pam, pam. Joder, o sea, aquí hay una telepatía extraña. No, pues eso, que estaba aquí terminando de hacer unos trasplantes ahí, de vegetales, con plantas y tal. No te imagines nada raro. Y estaba escuchando la radio, no contrabando, porque no tengo el ordenador, y han sonado las 7. Digo, coño, ya no me da tiempo de escuchar el programa en directo. O sea que también te llamo para decirte que lo cuelgues rápido, porque quiero escuchar ya. Vale. Bueno, también me he tirado como unos pocos minutos hablando sobre eso, sobre que no fallo. O sea, que tranqui, que mañana por la mañana miércoles, como últimamente los miércoles me los tiro enteros, mañana y tarde ahí en el local, pues estoy todo el día y siempre cada miércoles por la mañana, pues le dedico ese ratillo a colgarlo. O sea, que mañana por la mañana, pues como decía antes y lo vuelvo a repetir, estará pues pertinentemente colgado en esa página, en ese blog, cuya dirección, pues de nuevo digo que la vuelvo a repetir, y es www.lascositasdelpanfilos.blogspot.com. Ahí estamos. Así que, pues eso. Noticias frescas. Ahí queda. Oye, Pichu, pues nada, si no... No, todavía no he terminado, ¿eh? Ah, bien, me encanta que pilles ahí la iniciativa. No, básicamente que te pinches también unos chicos eléctricos si tienes por ahí, para esa gente que nos está escuchando. Aquí, vaya, joder, qué lástima. Ojalá lo tuviese porque molaría haberlo podido... A ver, mira, vale, sí, vale, claro, pues a través del MySpace, exacto, había caído ya, había caído en ello, pues voy a tratar de pincharlo. El MySpace me da un poco de problemas, no se acerca a Misterio Universal, ¿sabes? Pero casi, lo cojo con un poco de miedo aquí a la radio, pero trataremos de ponerlo, que la semana al final lo podrás someter a tu al final vida. me queréis igual, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues nos vamos viendo. Pues sigue por aquí tus andaduras con las ondas y nos vemos en breve. Venga, Titu. Venga, salud. Vale, salute. Hasta luego. Venga, gente, pues ahí ha quedado ese tema, que obedecía pues a esta petición de este buen colega, pues que se ha decidido a llamar. Ahí estaba el Pinchu, aquí han sonado los Total Arcada con ese Chicos Eléctricos. Es una de las canciones, una de las cinco canciones, si no me equivoco, que tienen colgadas en su MySpace. Ya cada cual mejor, os las recomiendo encarecidamente todas y cada una de ellas, así como, bueno, pues si tenéis la oportunidad de ir a ver algún concierto de esta gente y poderles descargar en directo, pues que vamos, que no la perdéis en absoluto. Creo, si no me equivoco, que van a estar tocando tal vez el 28, eso será dentro de dos sábados, pero bueno, en cualquier caso, igual no van a estar tocando. Gol en las gaunas. Así que es pues, igual, lo que tenga que ser será, y lo que se tenga que confirmar se confirmará, y si no se tiene que confirmar, pues no se confirma por aquí por la radio. Así que ese es un misterio de... ese era el séptimo misterio que me faltaba a mí. Universal, mira tú por dónde. Joder, pues, o sea, la verdad es que no tenía muy escuchado del todo a esta gente de Los Inconscientes, pero, a decir verdad, las pocas subidillas que le estoy pegando durante el programa de hoy, no veas cómo está sonando esta peña, la verdad. Pues no adscritos, finalmente pues ha sonado entero este tema, puesto que la subida pues había empezado con el tema prácticamente en el comienzo, y he dicho, pues vamos a dejarlo, porque además, pues como apuntaba también, el sonido de este grupo, y luego ya pues oyendo la letra, con la cual no puedo estar más en sintonía, pues, por cierto, os he dicho que estáis en la sintonía de Contrabanda FM, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Pues eso, que aquí siguen sonando Los Inconscientes con esta, con este La Gota que Rompe la Piedra. Continuamos aquí en el Pánfilos, hoy martes 17 de febrero del 2009. Dado barreras de odio. Y bueno, pues sí, lo dicho, continuando con el Pánfilos, pues empezaremos un poco con la agenda, y por lo pronto, antes de llegar a lo que sería un poco el grueso de la misma, que nos ocuparía los días de viernes y sábado, pues establecemos un salto un par de días antes y yéndonos al día de mañana, miércoles 18, aunque bueno, os recuerdo que hoy estarán tocando los Soufflé, digo, los Soufflé, estos por el Apolo, la verdad no me acuerdo ni de precio, he visto el cartel ese ahí abajo. También me han hecho llegar un single de Soufflé, pero es que tengo otras cosas que poner, en fin, pero bueno, ya sabéis quién es, ¿no? El Más Cagalera y tal, Sepultura y esas cosas, bueno, hay que dar para quien lo quiera, Y pues nada, que mañana miércoles de 18 estarán tocando, joder, en el Extraperlo. Esto va a ser una... Bueno, es que ya cada semana digo lo mismo, que va a ser un habitual. O sea, va a ser un habitual, ya es un habitual. En fin, Extraperlo, por cierto, que... Aquí uno anunciando muchos conciertos, pero la verdad todavía no sabía ni adivinado, joder. Es que uno... ¿Qué tiempos aquellos en los que a mí se me ocurría decir... A mí me decían... Pero, no, tío, es que el Rock and Trini está muy lejos. Y yo decía, pero, joder, ¿cómo pueden decirme estas cosas? O sea, yo me cogía al metro, me cogía que me fuese, ¿sabes? Y ahora, joder, no pensaba yo que me iba a ver en estas tesituras. Pero ahora me veo diciendo, a Badalona, estás flipando que voy a Badalona. En fin, cosas de... Cosas que, bueno, finalmente, pues, acaban teniendo que ser los Distorsión quienes inviertan esta tendencia y me hagan pisar por fin este puto antro que antes se llamaba Carretera 13 y ahora, pues, bueno, lleva el nombre de Extraperlo, llevado por otra gente, bueno, la gente que antes, pues, programaba conciertos por La Roca, por el pavo este de la Nau, de tantos y cuantos dimos buena cuenta aquí, también, evidentemente, en el Pánfilos y, bueno, pues, de los que seguimos dando cuenta ahora, en esta nueva época, en la que están al frente de esta sala, que, como digo, lleva por nombre Extraperlo, y que está situada concretamente en la calle Isidre Anunei, número 9, en el polígono Can Ribó, para más señas, bajándose en la parada de Mongat, Infomiki al servicio. Así que, bueno, pues como os decía, y bueno, pues dándole un poco de caña a la agenda, pues para este miércoles 18 vamos a tener tocando pues por aquí a un grupo yankee, que por lo que ponía en, bueno, pues un poco en el cartel, si no recuerdo mal, un poco, pues los herederos de los Screeching Whistle, y estarán acompañados por un agente de Hospitalet, para más señas, de quienes, si no me equivoco, creo que han sacado nuevo disco, ahora no os lo podría asegurar, pero creo que sí, sí, está reciente, calentito. Bueno, la cuestión es que tienen material nuevo, y de quien estoy hablando es de los Go Popitas, una gente que, por lo poco que yo he oído, bueno, pues hacen un punk de este ramoniano, así, con bastantes ramalazos poperos, y de quienes escucharemos ahora, pues, una bonita canción que lleva por nombre Emoción. Así que ahí quedan. Venga, pues aquí ha quedado este tema, Emoción, de parte de los Go Popitas, que, bueno, la verdad es que me han molado, que te cagas, yo también quiero más emoción, quiero más Pánfilos, así que, bueno, pues no tengo por qué temer, queda media hora por delante, quedan muy buenos temas por delante, aparte queda más agenda todavía, en fin. Ya sabéis, novedades como siempre. Bueno, vamos ahora por una de ellas, en este caso, bueno, novedades... La verdad es que hablar de novedades, cuando nos referimos al grupo Arpa Viejas, es un tanto, ¿cómo podríamos decir? Son sensaciones encontradas, un tanto contradictorio, porque, bueno, es una gente que me parece impresionante. ¿Sabes? Deciden grabar todo lo que tienen, todo lo que graban, ellos lo cuelgan, joder, pues para el disfrute y el delirio colectivo. Y bueno, pues me parece un detalle que está ahí y que está de puta madre. Y bueno, pues básicamente, aparte de como que me parece un grupo de puta madre y mejores personas, con lo cual, o sea, si no lo conocéis, no lo podéis imaginar. Entonces, pues aquí queda, por lo pronto, pues esta canción que vamos a escuchar. Y bueno, pues ya digo que novedades, seguramente habrá mucha gente que se lo haya oído, porque ellos mismos ya lo colgaron en la red para que se pudiese descargar. Pero lo que es en formato CD, ¿sabes? Con su cajita, su bandejita, su galletita, su librito, pues ha tenido bien editarlo, pues en estas últimas semanas. Y concretamente pues salió ya la semana pasada el disco a la calle, y esta semana ha llegado una buena remesa ahí al local. Así que ya sabéis que, bueno, pues si queréis haceros con algunos de este, bueno, de este disco que lleva por nombre En Son de Paz, En Son de Paz, así es como se llama el último disco de los Alpaquejas, pues bueno, podéis acudir a vuestro establecimiento más cercano, bueno, o a la distri de cualquier concierto, lo que tengáis más por la mano, o las tiendas del centro de Varna, o por ejemplo el local de la calle de la Acera número 1 bis, situado ahí en el barrio del Raval. Por lo pronto escucharemos un temazo que lleva por título Chico Busca Maniquí. Para que lo nuestro pueda empezar. Yo soy tu Venga, pues aquí ha quedado este tema, chico. Maniquí es uno de los 14 que integran, bueno, que no es moco de pavo, también es cierto que no es la retaíla esa que es interminable, ¿no? De los primeros discos, increíble la producción que tiene esta gente, es algo que no me explico, bueno, que supongo que la mayoría pues han ido un poco ahí en ese japonesito que entra en su interior, en su cerebrito ahí, pues como dice en la página web, el alma mater de este proyecto, que es José Ramón, el cantante guitarrista de este grupo. Pero bueno, los dos primeros discos, pues, a 20 canciones cada uno, luego tienen otro que no lo tienen editado, no lo grabamos, no lo editamos, pero lo colgamos, ahí está, con algunas letras que se te va la olla. Y luego pues ahora este en Son de Paz con 14 canciones, así que nada, oye, escucha, y por 5 euros. Quizás yo no parecen más bien animales asustados. Mire a la gente sentada en sus cuartos de estar todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombies que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Conduzca por la ciudad. Verá suciedad, superpoblación. Masas en los grandes almacenes, arriba y abajo como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. ¿Creen que la felicidad es...? En fin, bueno, pues aquí, tras estos minutos de... bueno, no de publicidad, no, era un corte de una película. Continuamos en el Pánfilos, continuamos en Contrabanda FM 91.4, sintonizáis de la frecuencia modulada. Y continuando, ahora sí, pues con la agenda. Por lo pronto, pues vamos a ir a otro de los escenarios ineludibles, bueno, pues desde hace mucho tiempo aquí, en Barcelona. Estoy hablando, como no, del Puerto Urraco, bueno, antro que volvimos a pisar... el pasado fin de semana tras el concierto de Non Servium, y que bueno, pues cabe la posibilidad de que vuelva a ser pisado este sábado día 21, puesto que joder, hay un concierto, concierta con todas las de la ley y con mayúsculas, ya que bueno, pues a las 9:30 por tan solo 5 euros estarán tocando los Estorbo y las Zorras Adolescentes. Escucharemos un tema de ambos grupos por lo pronto, y ahora iremos con este Relájate de los Estorbos, que suena de los Estorbos, que suena tal que así. Una canción, por otra parte, que junto con otras tantas, bueno, junto con otras, bueno, no sé, que tendrán 12 o algo así. Bueno, que la cuestión es que las tienen grabadas desde hace bastante tiempo y yo no sé qué hacer esto. Hostia, a ver si lo editamos ya esto. Bueno, habrá que hacer algo. En fin. Relájate. Venga, pues aquí ha quedado este tema, que digo tema, temazo de los Estorbo. Relájate, llevaba por título. Y bueno, pues siguiendo aquí con el Pánfilo, lo que haremos será poner este otro corte, bueno, pues que os había comentado antes, al hilo de este concierto que va a tener lugar en el bar de Puerto Urraco a partir de las 9:30 por 5 euros este sábado día 21. Estarán tocando quienes sabemos, quienes acabamos de escuchar, los Estorbo, y quienes vamos a escuchar ahora, las Zorras Adolescentes, con este tema llamado La Abuela. Un saludo a todas las abuelas del mundo, en especial a mi abuela Petra. Y bueno, pues nada, vamos a pasar ahora con otra de las novedades que nos llega pues esta semana de la mano de esta distri de Castellón, esta distri llamada Comú. Bueno, nos ha hecho llegar un par de CDs muy amablemente. Bueno, ya sabéis que desde el Pánfilo, pues bueno, estamos aquí, si tenéis a bien, si os molaría, pues que suene vuestro grupo, vuestra maqueta aquí en el programa, pues disponéis de ese apartado de correos, que es el apartado 1044 de código postal 08902 del Hospitalet del Llobregat, Barcelona. Y luego también tenéis, bueno, por si queréis contactar como más personalmente, escribiendo lo que sea, el correo electrónico, cuya dirección es punk-filos@hotmail.com. Bueno, por un lado, esta gente de común nos ha hecho llegar un CD más en la onda punk rockera, de un grupo que se llama La Línea XYZ. Estos te digo ya que son físicos o algo así raro, o bueno, iba a decir, porque si no, no entiendo el título. Bueno, igualmente tampoco lo entiendo, vamos, quiero decir que yo, Mates, es lo que suspendí la selectividad. Entonces, bueno, por lo demás, bueno, un disco que lleva por título Nada es lo que parece, del cual no sé si tendremos tiempo, pues es posible que no, para escuchar algún tema esta semana. Bueno, y a lo mejor, no digo que no te voy a echar ahora las culpas, ¿eh? Nativa, es que se llama así, Nativas Danone. Hostia, el sistema lo ha tenido que llegar, lo siento. Bueno, repetimos. Nativa, que es este grupo de Castellón. ¡Oh! Ah, no, no. Hostia, joder. Igual la segunda Escoldam ya me afectan un poco más que de costumbre, no lo sé. Pero es que acabo de abrir el CD y veo que no hay CD dentro, ¿sabes? Que es un clásico que me ha pasado mogollón de veces. O sea, claro, esto no llega a Misterio Universal, pero a clásico, o sea, a rotundo. Me ha pasado mogollón de veces porque, claro, te lo pones en la radio un poco para oírlo tal, igual, Pascual, antes de llegar aquí, ¿sabes? O el día anterior y aquello que dices, venga, pues me llevo, y coges la caja, ¿sabes? Pero no pillas el CD de la radio, con lo cual llegas aquí. En fin, no caer esa breva, porque no es este el caso. Es que acabo de meter el CD, la galleta digital, en la bandeja del reproductor de CD, con lo cual va a sonar ahora, que no hay ningún problema. Pero no sé por qué, mi memoria de pez había hecho que me olvidase de este hecho. Y cuando he abierto la caja, he dicho, ¡hostia! Y lo mejor de todo es que he dicho, es que es impresionante. Lo mejor de todo es que he dicho, coño, me lo he dejado en la radio y he pensado, ¿pero cómo me lo dejo en la radio si no lo he oído? Si es que lo acabo de desprecintar, ¿sabes? Sí, es verdad. Esto, bueno, una confesión que no se entere nadie ahora que queda entre nosotros. Pero bueno, a veces el Pófilos pone canciones que no oigo, es que no hay... Bueno, sí que hay tiempo, esto de que no hay tiempo en el fondo es una excusa barata que queda bien, es como un axioma que todos hemos aceptado, ¿sabes? Y todos hemos dado por bueno, pero evidentemente que hay tiempo. Lo que pasa es que, mire usted, a veces yo, igual en ese sentido, soy animal de costumbres fijas y a lo mejor pues como que mis La Polla Records... Mamaladilla, Doctor Deseo Diarios, que no me los quite nadie. Entonces ahí voy yo, escuchando, ¿sabes? Como mi ración diaria, cotidiana, ¿sabes? Que es mi droga, es mi medicación, es lo que tengo. Así que, pues bueno, lo dicho, los nativos estos como que no los he oído, pero bueno, por lo que me dijeron, pues hacían más el rollo... pues hardcore así melódico, curioso, bueno, porque he puesto ahí a mirar, esto se compone de 4 o 5 veces, 9 temas, no son muchos, pero sí que son muchos los minutos de los que están compuestos cada uno de estos temas, porque más o menos un poco la media ronda por los 5 o 6 minutos. En cualquier caso, ya había elegido yo un tema y era el primero. ¿Y por qué? Porque lleva por nombre Orgánica. ¿Y por qué yo elijo un tema que lleve por nombre Orgánica? Pues porque Orgánica es el grupo de la Madison. Y como la Madison es una tía de puta madre a quien vuelvo a saludar, ya se lo dije, pero la Madison me da unas clases de voz. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Picolín! ¡Picolín! Me encanta, ¿sabes? Y me da unas clases de canto. La semana pasada hice un chiste, un poco, un chascarrillo acerca de esto de clases de canto, que claro, como quedó un poco la mitad aquí, aquello como insinuado, quizá no se entendió. Pero bueno, todo viene a colación, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero lo más grande, de un chiste que es increíble, que es el de... ¿Tú sabes por qué la Montserrat Caballé hizo clase de canto? Porque de frente no cabía, tío. La tecnología ligada al capital busca siempre un beneficio meramente empresarial. Nuestra negación a esa tecnología es que está dinamizada, sale callada. Así, pues no me extiendo más, de verdad, y vamos a escuchar Orgánica de parte de los Nativa directamente desde Castellón. Bueno, bueno, bueno, pues aquí ha quedado... esta es una de esas ocasiones en las que uno queda retratado por sus propias palabras y evidentemente acaba de sonar un tema instrumental, de lo cual me he dado cuenta pasados 4 minutos cuando he dicho... Se está haciendo un poco larga la intro, ¿no? Tal vez, y me giro y veo que de 6 minutos quedan dos, digo... Mierda, he vuelto a poner otro tema instrumental. En fin, esto pasa, pues como bien decía, o sea, ya lo he dicho antes, que, o sea, ahí queda, pues por a veces no escucharme los discos de antemano, es algo que en la medida de lo posible trato de que no suceda, pero bueno, pues si no me he escuchado un disco y lo tengo, pues pienso, pues lo pongo igualmente. A veces pasan estas cosas. Pero a veces pasa también que cuando suceden estas cosas, al contrario, o sea, lo que nunca pasa es que cuando suceden estas cosas el tema se llama Orgánica. Así que como esta vez se ha llamado Orgánica, y a mí me mola que se llame Orgánica, porque Orgánica era el grupo de la Madison, que lo vuelvo a repetir, un saludo para ella desde aquí, pues esto ya me quita entonces un poco el desasosiego ese. Así que, pues nada, el Pamphilos sigue de puta madre. Sigue de puta madre, pues con un poquito de agenda, un poco más de agenda. Y por lo pronto, y antes de que finalice, para que no vayamos al final, pues con el del látigo del reloj ahí acechando sobre la espalda, tenemos una maravillosa fiesta de Contrabanda FM para este viernes 20 a partir de las 8:30 en el Ateneo Popular de la Eixample. Esto recuerdo que está en el pasaje con Radio número 3 de la Sagrada Familia. Bueno, pues tenéis que saber que aparte de un maravilloso concierto de As Ladras, bueno, pues habrá un bingo maravilloso, un cenador y bueno, además DJs contrabandistas. No habrá DJs, porque si hubiese DJs sería yo, que soy DJB. O sea, habrá DJs contrabandistas. En ese caso, pues lo único que se puede esperar es algo... no se puede esperar nada. La esperanza es lo primero que hay que perder, amigos míos. Bueno, ahí queda dicho este acontecimiento magno que tendrá lugar, como digo, este viernes 20 a partir de las 8:30 en el Ateneo Popular de la Eixample. Y bueno, un poco pues con motivo de estos 18 años de radio adúltera y no adulterada. Ahí queda eso, más o menos. Era algo así. Bueno, es un lema que estamos aquí sacando de la radio. En fin, porque somos unos poetas, en el fondo. Unos bohemios de vida disoluta y estas cosas. En fin, sí, continuamos un poco con el Pamphilos, que me quedan 4 minutos y no me van a ver nada, una puta mierda. En fin, siempre acabo igual, aquí rajando más que un condenado. En fin, tengo por aquí más agenda, con lo cual, pues continuamos. Os recuerdo que para el viernes día 30 está... Día 30. Viernes, solo me ha faltado decir viernes día 40, ¿sabes? Viernes día 20, pues va a estar cancelado, o sea, que está ya de por sí, o sea, que está cancelado, vamos. El concierto este que iba a tener lugar en el Casal Jove de Roquetes a las 9 por 4 euros de Cinder, de Fresh Trash y de Set the Truth. Voy a ir un poco rápido. Y esto es uno de los ejercicios que me hace hacer la Madison. Bueno, no es que me suele hacer. La verdad es que solo me lo hizo hacer hace 2 semanas. Pero bueno, estuvo curioso. Tratar de vocalizar lo más rápido posible. Así que vamos a ello. Por cierto, claro, hemos escuchado antes a Alpaviejas, pero no he dicho el concierto, así que lo digo ahora, ¿vale? Y estos son para el sábado 21. Sábado 21, Alpaviejas 7 Grillos, Costa Nostra, en el CSI, Centro Social Inmenso, a las 10 de la noche por 3 euros. Luego las salas Truman de San Adrián del Besós estarán por 4 euros a las 9 de la noche, Old Glory y Malas Lenguas. Luego en la sala Mundo Caníbal de Sardañola del Vallés, a las 5... no, perdón, por 5 euros, a las 9 de la noche, estarán tocando los Menos Rollo y el Rey de Espaldas. Y luego los Atraco a Mano Armada, Brochico, Gazapos y la Orquestra Punk estarán tocando la CNT de Manresa por tan solo 4 euros a partir de las 10:30. Y la verdad es que tenía intención de poner un tema de los Atraco a Mano Armada, lo siento, y bueno, en honor a la verdad, no es un grupo que ya ha sonado en alguna otra ocasión por aquí por el programa, no queda tiempo, lo siento, es que rajo demasiado. A veces pasa, me... No, soy culpa mía. Ha sido culpa del picho. Además, hay muchas personas... Tú calla tampoco ahora, no me... En fin, total, que vamos a acabar con los monstruos. Los monstruos, este grupazo de Mallorca, que van a estar... en el Extraperlo. En el Extraperlo van a estar tocando a partir de las 10 y por tan solo 7 euros. ¿Con quién? Pues bueno, pues con un par de grupos más. Suspect Parts. Suspect Parts. Algo así, ¿eh? Y luego, Orgy of One. ¡Qué grande! Orgía de uno. Esto me suena a, bueno, cultivar el músculo metacarpiano o algo así. No, porque eso es un hueso. Pero bueno, seguro que se cultiva también. El músculo que se cultiva igual es otro. ¡Oh! En fin, bueno, que nada, que van a estar tocando los monstruos, que nos despedimos hasta la semana que viene. Pues nada, con este Fuck of My Love de parte de los monstruos. Nada, pues desearos una semana díscola y pervertida, ¿vale? Venga, que lo paséis bien, gente. Ale, a los huevos tuyos.